Autofoto programa 83, miércoles 12 de julio de 2017. Hoy vamos a hablar, yo creo que por primera vez en la historia de Autofoto, vamos a hablar de televisión. Born This Way es una serie de televisión que se emite en el canal AIE y que, aunque se desarrolla en Los Ángeles, pues una de las familias protagonistas es asturiana. Enseguida saludamos a Mariano Sanz, que es nuestro invitado de hoy y nos lo cuenta todo. Hace una semana tuvo lugar la 14ª edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña y allí que se fue nuestra reportera más histérica a tomar buena nota de todo. Charlaremos con Laura Fiader porque hoy tenemos sección feminista, hoy tenemos histéricas. Y en cuanto a la música, pues vamos a celebrar que ayer los Rolling Stones anunciaron la fecha de publicación de su nuevo álbum. El 8 de septiembre saldrá On Air in the 60s, un álbum que recopila 15 grabaciones inéditas de la banda durante sus apariciones en radio y televisión durante los años 60. Así que hoy vamos a escuchar alguno de los temas del último disco, Blue and Lonesome, que publicaron, si no me equivoco, hace solo como 9 meses o así. Vamos a empezar por el tema que da título al álbum. Te decía en la introducción que hoy vamos a hablar de televisión, de una serie de televisión, Born This Way, Somos Así, en España. Y para ello tenemos en Autofoto a uno de sus protagonistas, gijonés, él, Mariano Sanz. Muy buenas. Buenas tardes, Javi. Gracias por venir a Autofoto. Gracias. A ver, cuéntanos qué es esto de Somos Así, para quien aún no haya oído hablar de la serie. Somos Así es un programa de reality, que está tan de moda ahora mismo por todo el mundo, y tiene la peculiaridad de que está protagonizado por 7 personas con el síndrome de Down. Lo que lo hace pues un programa muy especial y por primera vez en la historia se hace un programa reality con personas con discapacidades intelectuales y específicamente con el síndrome de Down. Decía yo antes que tú eras uno de los protagonistas. Bueno, en realidad la protagonista es tu hija, Cristina. Bueno, por supuesto. Obviamente. Bueno, Cristina y otros 6 compañeros. Cuéntame, ¿cómo llegasteis a la serie? ¿Hubo un casting abierto y os presentasteis o cómo es esto? Exactamente, ¿sí? Exactamente. Hace ya algo más de 2 años recibí un mensaje para un casting buscando personas con el síndrome de Down. Y realmente el mensaje era para que yo lo pasara a otros amigos y conocidos que tenían familiares con el síndrome de Down. Y uno de esos momentos que justamente antes de borrarlo dije yo, espera, que... ¿Y si respondo? Lo que están diciendo es Cristina, mi hija. Pedían personas entre 20 y 30 años que pues, o trabajaran o estuvieran en una relación, tuvieran una vida más o menos independiente. Y pues nada, mandé un parrafito. Y cuál sería mi sorpresa cuando 3 horas más tarde me llamaron por teléfono y dijeron, pues sí, estamos interesados, queremos tener una fecha para hacer un casting. Uh-huh. Y Cristina y mi mujer fueron a ese primer casting. Y después de eso, pues hubo otros 3, 4, 5 pruebas sucesivas, uh-huh, con cámara, sin cámara, con la productora, con la directora. Un proceso de casi 3 meses. Sí. Y al final, pues de 60, 70 personas que se presentaron, eligieron a Cristina y a otros 6. Uh-huh. Cuando enviaste ese correo, ¿Cristina lo sabía o es de esto de mi padre me apuntó y yo no sabía nada? No, por supuesto. En ese momento fue una cosa completamente mía. Decir, oye, a ver si suena la flauta y suena. Uh-huh. Después ya, claro, cuando llegó la hora de hacer el primer casting, pues explicamos a Cristina de qué es lo que querían, qué es, cómo tenía que prepararse para el casting. Pero bueno, fue una cosa totalmente al azar y bueno, Cristina es... Ella nació para ser famosa, siempre lo he dicho. Ella le encanta. Sí, yo he visto algún capítulo y la verdad es que lo lleva muy bien. Lo lleva muy bien. Está muy claro. Oye, cuando os dicen que sí, al principio da un poco de vértigo, un poco de cosilla, ¿o estabais lanzados directamente? No. De lanzados, nada. Ah. Aquello fue una cosa muy extraña porque, en un primer lugar, la convocatoria de casting era para una cosa que se llamaba docuserie. Ajá. Lo cual no quiere decir absolutamente nada. No. Ya una vez que empezamos a entender quién nos estaba haciendo el casting y quién nos venía a hacer las pruebas, nos empezamos a dar cuenta de que esto era un reality. Uh-huh. Y ya empezamos a recular, claro, literalmente. Todo llegó a una noche en la que la directora del programa, que llevaba pues, casi 5 años intentando hacer una cosa así, vino a nuestra casa, ya cuando Cristina estaba en la última selección, y nos explicó qué era realmente lo que ella quería hacer. Y esa noche nos convenció de que esto era un proyecto muy interesante, digno y que realmente podía presentar a las personas con síndrome de Down con respeto, lo cual parece increíble tratándose de un reality. ¿Ya? Y sin embargo, así ha sido. Uh-huh. Así ha sido. Tuvimos después de aquel momento, cuando ya decidimos dar el paso en vacío, pues 4 meses de filmación, pero no fue realmente hasta octubre de ese año, del 2015, cuando vimos en primicia el primer episodio ya montado, editado y listo para emitirse, que respiramos. Claro, dijiste, vale, esto sí. Esto sí. Aquel día realmente lloramos porque vimos que aquello era un producto serio, profesional y que el respeto hacia las personas con síndrome de Down era tremendo y que iba a ser un gran vehículo para la educación. Sin ser ese su fin, pero ese era, vimos que había grandes posibilidades en este producto. Sí, porque además es un, ya, bueno, como te he dicho, algún capítulo sí que he visto y es un medio de visibilización y de normalización y de, pues eso, de poner en a la vista de todo el mundo que no pasa nada. O sea, exactamente. Que no son gentes extrañas. No, y eso quizás sea la magia que tiene un reality. Yo me acuerdo una frase que nos dijo la directora muy claramente aquella noche en nuestra casa. Dijo, esto no es un documental de la 2. Bueno, no diría de la 2. No diría de lo, del equivalente americano de la 2. Equivalente, o sea, americano, sí. Esto no es un programa educativo. Uh-huh. Esto no es un documental de la vida de una persona con el síndrome de Down. Esto no es una película rosa de domingo por la tarde, de qué bonito es todo esto. Esto es un reality. Y nos lo dejó muy claro. Esto iba a ser un reality, era formato, contenido y con todos los todo lo que uno piensa que es un reality. Sí. Entonces, no entramos en esto engañados. Uh-huh. Entramos con miedo. Claro. Pero realmente el producto que ha salido de esto, y ya llevamos 3 temporadas, cada vez es mejor. Y realmente es una cosa que a la gente le ha fascinado. Y el éxito que está teniendo en Estados Unidos es increíble. Después de la selección de los participantes en un reality, que como tú dices, teníais claro que era un reality, suele haber... se seleccionan, digamos, varios perfiles muy determinados. ¿Cuál es el de Cristina? ¿Tiene uno? Cristina es la romántica del grupo. ¿Es la romántica? Cristina es la romántica del grupo. Sí. Y mira, me alegra que comentes lo de los perfiles, porque realmente ese ha sido el éxito del programa. El casting ha sido el éxito. Normalmente las personas, cuando piensan en la gente con el síndrome de Down, hay una serie de leyenda, de mito, de estereotipos. Uh-huh. Es el ángel vejado del cielo, son personas con siempre de buen humor, siempre cariñosos y siempre... Y este programa, claro, hay 7 personajes que son completamente diferentes entre sí. No tienen nada que ver uno con el otro. Los hay más cariñosos, los hay menos cariñosos, los hay mala leche, los hay duros. Y realmente te muestra que las personas con el síndrome de Down merecen un respeto porque, lo primero, son personas. El síndrome de Down no los define. Ellos son personas que tienen el síndrome de Down. Y eso realmente este programa lo ha hecho muy, muy, muy claro. Por ponerte un ejemplo, lo dejó claro desde el primer episodio. En el primer episodio de la serie hay una de las amigas de Cristina que ella no soporta que le digan la palabra síndrome de Down. Y tienes a otros, como Cristina, otros, que están muy orgullosos de tener síndrome de Down. Uh-huh. Entonces ya eso de partida marcó la serie para todo el país, ¿no? Okay. No somos todos iguales, no nos tratéis a todos por igual, respetarnos como personas. Si Cristina es la romántica, ¿qué otros perfiles hay? Porque, bueno, yo recuerdo, hay una chica que quiere ser actriz, creo. Hay otro, sí, que es un ligón. Que es un crack. Es un crack el tío. Sí. Él, no, en cuanto ve unas faldas, se vuelve loco. Está la... Cristina es la romántica, el mujeriego. Hay uno que es un rapero. El John, el rapero. Hay la chica esta que no acepta tener el síndrome de Down. Y sin embargo, es una poetisa maravillosa, escribe unas poesías muy interesantes. Está la que es la líder del grupo de alguna manera, Megan, que ella es muy orgullosa de tener el síndrome de Down, es muy consciente de lo que supone tener el síndrome de Down y es una abanderada de los derechos por el síndrome de Down. Tenemos uno de los compañeros de Cristina, tiene una forma de síndrome de Down un poco diferente, que se llama mosaico, en la cual no tiene todos los 47 cromosomas en todas sus células, y da una perspectiva un poquito diferente. Tiene un nivel de inteligencia diferente y ve las cosas de una manera distinta a los demás. Por eso te digo, hay una gran variedad de personajes. ¿Y cómo es una grabación? Porque, a ver, vosotros al final, vale, si pasasteis el casting, no sé qué, dices, venga, sí, nos metemos en esto. Y de repente un día, supongo que desembarcó un camión allí con focos, cámaras, micrófonos. Literalmente. Literalmente. Una locura, ¿no? Nosotros pensábamos que un reality era una cámara, una directora y a lo mejor uno de sonido tal, 3 personas que venían a visitarte y grababan una horita en tu casa. Sí, sí. No. Claramente no. No, eso es una grabación. Nuestro primer día de grabación apareció un camión, 2 coches, 13 personas. Iban a empezar a grabar a las 6 de la tarde, aparecieron a las 3. Quitaron todas las bombillas de la cocina, el salón, todas las habitaciones donde se iban a filmar, pusieron las suyas, claro. Literalmente tomaron la casa, te ponen un micrófono en cuanto entran por la puerta y a partir de ese momento se graba todo. Y después hay 2 o 3 cámaras que te siguen durante 5 horas y a lo que ocurra. No hay guión, no hay guión. Eso es una cosa que siempre quiero dejar muy claro. Si hay te lo iba a preguntar. Si hay pautas. Sí. O sea, evidentemente, cuando en el periodo de preproducción, antes de que empiecen a grabar, ellos dicen, bueno, ¿qué contamos de la vida de Cristina? Y nos preguntan. O sea, somos nosotros los que decidimos qué se va a contar de la vida de Cristina y qué no se va a contar. Uh-huh. Entonces, bueno, pues mirando los próximos 4 meses, ¿qué va a ocurrir importante en la vida de Cristina? Entonces, pues dicen, bueno, pues mira, vamos a grabar este tema, no vamos a grabar el otro, y se hace una selección de historias. Y que no quiere decir que todas después salgan en el aire, pero dicen, vale. Entonces, cuando vienen a nuestra casa y dicen, bueno, hoy vamos a tratar el tema, pues no sé, pues eso de que en la primera temporada Cristina, su novio y la relación con su novio, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces a lo mejor ese día cuando vienen a casa dicen, oye, pues si podéis hablar un ratito sobre lo que supone el novio de Cristina, Ángel, en vuestra vida y tal y cual. Y bueno, pues esa tarde nos dedicamos a charlar en ese sentido. La primera media hora siempre es una primera media hora que no vale para nada, porque claro, estás más mirando para la cámara y... Sí. Pero después ya te sueltas, claro. Y al cabo de una hora de estar con la cámara detrás y eso, empiezan a salir cosas siempre muy interesantes. Porque os ponen micrófono a todos los que estáis en la casa, quiero decir, porque sí. Tú tienes 2 hijos más, uh-huh. Está Bea, tu mujer y tal, todos con micrófono y por la casa lo que... Todos con micrófono, uh-huh. Ellos más o menos seleccionan en qué habitaciones van a grabar. Y a partir de ahí, la conversación es la conversación. De vez en cuando, la directora puede aparecer y decir, oye, ¿os importa hablar un poquito más de este tema? Que realmente nos hemos quedado con ganas de saber más de esto. Sí. O saber más de lo otro. Pero puedes estar media hora con una cámara detrás y eso, pero hablando libremente, no, no te están guiando. Ya. ¿Y vosotros habéis llegado a censurar algo? O sea, decir, que hayan grabado algo y dices tú... Esto que acaba de pasar no quiero que salga en la edición final. Nos han pedido permiso. Nos han pedido permiso. Ha habido temas que sí nos han pedido permiso y nos han dejado visionar anteriormente trozos que ellos han editado y han dicho, mira, nos gustaría mucho realmente poner esto en televisión. Sé que es algo duro, podríamos usarlo. Y tengo que reconocer que aunque el tema pueda ser duro o pueda ser difícil, el montaje y el tratamiento suele ser tan bueno que nunca hemos dicho que no. Mm. Vale, bueno, por lo menos, o sea, quiero decir, hay cierta sensibilidad en la producción hacia obviamente hacia las familias, sí. Que al final sois las que estáis participando. ¿En cuántos países se emite? ¿Tienes idea? Muchísimos, sí. Muchísimos. Esto se empezó a emitir en Estados Unidos en diciembre del 2015. La primera temporada fue una temporada cortita de 6 episodios y el éxito desbordó todo lo que habían planeado. O sea, se empezó a emitir con 500,000 de audiencia y para el 4º episodio se estaban dando niveles de 1,000,000 de audiencia. O sea, estamos hablando de un continente como Estados Unidos. Sí, sí, sí. Las comparaciones son odiosas con otros mercados, pero ese disparó automáticamente, claro, pasó a otros países. En España se emitió, fue el siguiente país en el que se emitió después de Estados Unidos, se emitió en España en marzo del 2016 y después en mayo ya se emitió para toda Sudamérica, incluido México. Todos los canales AIE, desde México hasta Chile y Argentina, pasando por Brasil. Y la diferencia, curiosamente, fue que en España se emitió subtitulado, mientras que en Sudamérica y en Brasil se emitió doblado. Ah, se dobló. Se dobló. Sí, es curioso. Yo también puse la misma cara que acabas de poner tú ahí detrás de la pecera. Esto es radio, no se ve la cara que acabo de poner. Porque dije, ah, el respeto por la voz, el ver cómo hablan... Pero cómo lo hacen. Cómo lo hacen y tal y cual. Y mi mujer, que es mucho más inteligente que yo, y es mucho más lista, me dijo cuando supimos que lo habían doblado, dijo, mira qué bien, ahora también las personas con el síndrome de Down, en los países de habla hispana, lo pueden seguir sin tener que leerlo. Claro. Porque no todos pueden leer. Claro. Y dije, mira tú por dónde... Y claramente me casé con una mujer más inteligente que yo. Y lo, es cierto... Lo sé desde hace años, sí. Exactamente. ¿Qué te voy a contar a ti? Pues no, porque realmente el público más fiel que tiene esta serie son personas con el síndrome de Down. Hay personas con el síndrome de Down que se lo ven 10, 15, 20, 30 veces. se sienten tan identificados con estos personajes y no con todos. Obviamente. Siempre se sienten más identificados con uno, claro. Con otro, tal. Sí. Y claro, cuando lo entiendes, porque está doblado, es más fácil identificarse. Sí, siempre, a ver, siempre tienes tu personaje favorito. Eso pasa en todas las series, en todos los realities, en todos los programas de este tipo. Por cierto, tú dices, a ver, graban en vuestra casa, en principio tramas sobre Cristina y Ángel, pero en algún momento se relacionan entre ellos, los sí. protagonistas. ¿No se conocían de antes? ¿Es a raíz de la serie o cómo es esto? Sí, bueno, eso es de como nos explicaron desde un principio. Se trata de... Esto es una realidad producida, claro. ¿Entiendes? El producido no quiere decir que sea artificial, sino simplemente que provoca situaciones. Vamos a hacer que pasen cosas. Claro. O ya que cosas que van a pasar en los próximos 3 meses, vamos a controlar un poquito cuándo pasan. Ya. La premisa, dijéramos, de la serie es que hay un centro de día, uh-huh. de actividades, en el cual estos 7 amigos se reúnen. Entonces, la premisa es que son 7 amigos que van a este centro de día y de ahí parte la serie. Realmente, el centro de día sí es un centro de día real, al cual ninguno de los 7 jamás había ido, y entre sí no se conocían. Algunos sí, un par de ellos sí se conocían entre sí, pero los 7 no se conocían. Pero bueno, la amistad que se ha formado entre los 7 es real. Y realmente ahora mismo se habla de realmente unas amistades muy, muy profundas entre ellos, más entre unos que otros, como siempre. Y de hecho, Cristina cuenta con una de las protagonistas, Rachel, como una de sus grandes amigas. Pasan noches juntas, van a casa una de la otra. Y las familias también os habéis conocido, me imagino, sí. Claro, obviamente. Las familias. También tenéis vuestro grupito. ¿Tenéis grupo de WhatsApp? Esto es fundamental. Por supuesto que tenemos grupo de WhatsApp. Es que si no. Y además les introdujimos nosotros al WhatsApp. Y ahora claro que tenemos grupo de WhatsApp. Claro, por supuesto. Y, de hecho, sí, las familias ha sido una vez más... yo no sé quién son los genios de casting, pero el casting no solamente ha sido un casting de personajes, ha sido un casting de familias. Sí, también. Sí, sí. O sea, estas 7 familias que nos hemos juntado, es realmente increíble lo bien que nos llevamos. De hecho, nosotros tenemos con los padres de Rachel, la que te comentaba antes, una amistad de esas que dices es como si fuera de toda la vida ya. Y de las de planear vacaciones juntos. Madre. Bien, bien. Pues luego os perseguirán por allí. ¿Habéis notado cierto seguimiento de los medios, aparte, digamos, de lo que es el reality, que os hayáis vuelto un poco famosillos por allí por Long Beach? Más que de los medios, el que la gente te reconozca por la calle. Sí, sí. Sí. Y parece, me suena casi hasta ridículo decirlo. Pero a Cristina no hay semana que no la reconozcan una o dos veces, garantizado. Y a nosotros cada 15 días en una tienda, en un supermercado, claro. Por la calle, siempre hay alguien que te para y dice, ¿vosotros sois esto? El otro día fuimos a Disneylandia y en el periodo de una hora nos pararon 3 personas de diferentes partes del país, que fue lo curioso. Una familia de Michigan, una familia de Arizona. ¿Vosotros sois lo que...? Pues sí, mira, somos los del programa. Oye, os vemos en Michigan, os vemos en Arizona, gracias y tal. Bueno, mira. ¿Y Cristina qué tal lo lleva esto? Cristina es una estrella. Es una estrella. Ella nació para ser famosa, le encanta... Esto y lo de que la reconozcan por la calle, lo de tomarse un selfie en el autobús, eso ya es... No. El día que no le ocurre, casi casi está hasta triste. Por cierto, en algún tráiler he visto que Ángel llega a vuestra casa diciendo que quiere pedir la mano de Cristina o algo así, y se ve tu reacción. Sin hacer mucho spoiler, ¿esa trama va a seguir o...? No, no, bueno, esa trama ocurrió ya hace... Ah, vale. Y sí, sí, pidió la mano de Cristina, fue documentado, fue una de las cosas que ocurrió en la primera temporada de Somos Así. Y bueno, fue todo un evento. Porque claro, Cristina, de los 7, es la única que tiene una relación estable. Uh-huh. Cristina lleva saliendo con su novio ya más de 6 años. Estaba muy claro de que ellos quieren tener una vida juntos. Y ya en la primera temporada ocurrió lo de que él quería pedir su mano y quería tener una relación seria. Uh-huh. Pues desde entonces han ocurrido muchas cosas, ¿no? Pues que, claro, para tener una relación seria y si quieres dar el siguiente paso, pues tienes que prepararte para una vida independiente. Claro. Que fue un poquito lo que ocurrió durante la segunda temporada para Cristina. Y en esta tercera temporada que se está emitiendo ahora mismo, Cristina vive independientemente. Tiene su propio apartamento. No lo sabías, ya lo sé. No lo sabía. Te lo estoy dando en primicia. Cristina se ha ido a vivir sola. Lleva 6 meses viviendo en un apartamento. ¿Sola, sola o sola con Ángel? Sola, sola. Sola, sola. Y con apoyos de una organización que la quiere... Y bueno, eso es lo que... El episodio de la semana que viene concluye la temporada. Sí. Y ya van 26 episodios. Wow. Se está emitiendo en Estados Unidos. Aquí ahora mismo no, ¿no? Aquí se emite en AIE también. Aquí se emite en AIE. Lo he mirado. Por lo visto es el canal 56 en Teddy. Ah, vale. En Telecable. Sí, porque está en Telecable. Creo que no está en Movistar. O sea, que me parece que eso aquí... Creo que... ahora te lo digo. Vale, sí. Lo voy a ir mirando aquí vale. En el teléfono que tengo. Mirando en la chuleta. En plan chuleta. Sí, yo creo que... O sea, en Telecable seguro que está. En Movistar, Dial 75. Ah, mira. Ahí lo tienes. Vodafone Dial 121. Vale, veo que tienes la chuleta preparada. Y el año pasado se emitió en octubre, la segunda temporada. Vale. Porque también se emitió en Estados Unidos en verano. Aquí se ha emitido en octubre. Es muy posible que se vuelva a emitir en octubre aquí. Se emitirá la tercera, entonces, este octubre. Este octubre. O sea que atentos. Vale. Al dato. ¿Y tenéis algún compromiso, alguna previsión de número de temporadas o algo así? Estamos pendientes de mañana. Ah, ¿de cómo termine la temporada? Bueno, es que uno de los grandes éxitos de este programa es que el año pasado recibió el Emmy al mejor programa de reality de toda la televisión de Estados Unidos. Sí, lo que, cual, ¿que debe haber realities? Hay realities para aburrir. Ha sido la gran sorpresa de que un reality como este recibiera el respeto y además recibió bastantes otros premios, incluido un premio de la Academia de la Televisión. Aparte del Emmy, recibió otro de la Academia que se llama el Honor de la Academia, que es para programas de contenido social. Nunca un reality había ganado ese premio. Es el típico premio que ganan los documentales sesudos que se emiten, ¿no?, sobre el racismo, sobre tal... fue un espaldarazo a la televisión reality por un trabajo muy bien hecho. Ganamos después el Emmy al mejor programa de reality del año, lo que fue una gran sorpresa para todos. Y mañana se anuncian las nominaciones para los Emmys de este año. Entonces estamos pendientes, pensamos que si hay nominación habrá cuarta temporada. O sea, estás hasta un poco nerviosillo. Un poquito. ¿Quién te iba a decir a ti hace años que ibas a estar pendiente de las nominaciones de los Emmys? No solamente eso, sino de que yo iba a poder ir a un Emmy, como fuimos en septiembre del año pasado. ¿Cómo es eso? De smog, bueno, indescriptible. Y ver a mi hija encima del escenario del Staples Center de Los Ángeles, recibiendo el Emmy con el elenco, los productores, y recibiendo una ovación de pie de todo el público que estaba asistiendo. No te puedo contar lo que lloré, porque lo lloré todo. Absolutamente todo, y fue un momento de los más emocionantes de mi vida, vamos. No me extraña. Pues nada, a ver si mañana hay suerte. Iba a preguntarte para terminar si nos podías adelantar algo de los próximos capítulos, pero de momento no sabemos si va a haber más capítulos o qué. De momento no sabemos si va a haber más capítulos. De todas maneras, el equipo de producción ya me ha dicho que les encantaría ver a Cristina casarse. Vale, pues lo cual es el paso lógico en su vida en los próximos 12 meses. Vale, parece un adelanto de la cuarta temporada. Tendremos que estar atentos de todas formas a la tercera aquí en España. Se supone que a partir de octubre en AIE. Mariano, ha sido un placer enorme. Muchísimas por gracias supuesto. Por venir a contárnoslo. Mucha suerte con el proyecto. Gracias a vosotros. Gracias, hasta otra. Adiós. We'll be right back. the postman he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good man. Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. I was blessed with big, big, big lips. When I dip, they dip, dip, dip lips. Estábamos aquí despidiéndonos de Mariano y casi nos pilla el toro. Laura Fiader, muy buenas. Hola, muy buenas. Tenemos histéricas hoy, que hacía mucho que no teníamos histéricas. Sí, ¿y cómo echaba menos. ¿Cómo de histérica vienes hoy? A ver. Pues as usual. Un montón. Sí, vamos con mis supernotas de, sí, de la Escuela Rosario Acuña. Ostras, bueno, me parece que hoy no viene Quique de Bacanal Musical, o sea que... No, a ver, es que... Vengo con notas con espacio. Esto no quiere decir que me vaya a enrollar muchísimo. Enrollate lo que quieras. Ya sabes que estás en tu casa. Y la semana que viene también. La semana que viene también. Venga, estuviste en la 14ª edición de la Escuela Feminista Rosario de Acuña. Sí. ¿Y qué? Pues, como siempre, pues una maravilla. Lo que pasa que en esta ocasión, por ejemplo, pues de lo que se trató y sobre lo que se debatió fue sobre el papel de la maternidad en el análisis y la comprensión pues, de la discriminación de las mujeres, discriminación en todos los planos. Y también se tocaron todos los temas relativos a las nuevas concepciones de maternidad, la esencia de la misma y la ética de los deseos, ¿no? Con unas intervenciones maravillosas. Amelia Valcárcel, seguro. Sí, claro, Melísima, bueno, que nos encanta la maestra Amelia Valcárcel, que fue la que abrió con una conferencia sobre maternidad, los números y los mitos. Y como siempre, interesantísima, porque es que esta señora es una maravilla hablando, o sea, se aprende tantísimo. Pues se tocó pues algo tan interesante como las representaciones de la maternidad divina en la antigüedad, cómo se reelaboraron por las religiones del libro hasta nuestros días. Se habló de muchísimas cosas, de autores como Marina Warner. Pues hasta, además me encantó, ¿no? Porque comentamos también el movimiento preciosista, sí, que bueno, que era una maravilla, ¿no? Como una reacción en el siglo XVIII, XIX. A que lo estoy diciendo mal, fijo, porque tengo las... Tanta nota. Lo sé. No me lo tengan en cuenta, queridos oyentes, queridas oyentes, porque es que como estaba yo tan entusiasmada, pues tengo las notas por aquí un poco mal, ¿no? ¿Puedo, pero bueno, puedo volver a poner la sintonía? Se puede cotejar después, que también es muy interesante pues tomar notitas de lo que se dice y luego investigar. Ahí estamos. Para poner así pues un poco en un brete a la persona que lo dice y mandarnos unas notas autofoto y decir, ese dato no era correcto. autofotork@gmail.com. Exacto. Y pues se crea feedback y yo pues encantada. Pues ya lo digo de por adelantado que no he contextualizado bien la época del movimiento preciosista, muy mal por mí. Esa misma tarde tengo aquí yo mi chuleta con todas las intervenciones del jueves. Estamos hablando del día de la inauguración. Sí. Digamos que estuvo Amelia. Sí. Abrió Amelia y esa misma mañana tuvimos una conferencia de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, también es investigadora, Laura Flores, sobre la reproducción asistida, focalizando un poco en mercantilización o empoderamiento. Y me quedé con cosas muy, muy, muy importantes que comentó, ¿no? Que estas técnicas de reproducción asistida se presentan como un milagro a disposición de las mujeres para enfrentar el reloj biológico, pero en realidad nos empoderan. ¿A qué interés real sirven? Y se van pues a indicar como solo como una excepción a la esterilidad o van a estar a disposición de las mujeres para aumentar su autonomía. Se habló también de la poca claridad de la legislación al respecto en el acceso y pues también tocó temas tan escabrosos como esa restricción a parejas no heterosexuales y a mujeres solas que en realidad pues está promoviendo un determinado modelo de familia. Hablamos, por supuesto, también de la donación de gametos, que fue algo recurrente también en las otras intervenciones que se hicieron, como comentaremos luego, desde el enfoque bioético. La donación de óvulos, toda la mercantilización, lo que supone para la mujer que dona. Y también dentro de la intervención de Laura se habló pues mucho de la publicidad, ¿no? De cómo se utiliza el gancho de la solidaridad combinado con la compensación económica y cómo estas técnicas pues beneficiaban a intereses distintos que la autonomía de la mujer. En la mesa, el derecho a la autodeterminación de la maternidad libremente decidida, esto es, si queremos ser madres, si no queremos serlo y cuándo hacerlo. Y en este marco, Centrar el debate de dónde debiera desarrollarse todo este tema de las técnicas de reproducción asistida y sobre todo remarcando que sería clave hacerlo desde fuera del sector privado con una perspectiva crítica y desactivando el mandato de género, ¿no? Sobre todo reconociendo ese derecho a la autodeterminación de la maternidad, que es muy, muy, muy importante. Y esa fue la mañana súper, súper intensa, ¿no? Fue el inicio. O sea, eso fue el inicio, bueno, que fue como, uff. Estábamos encantados. Yo acabé hecha polvo porque decía yo, ¿cómo las ponentes? Amelia, ahí al pie del cañón todo el rato, enmarcando cada una de las intervenciones. Y por la tarde, pues hablamos de modelos reproductivos tradicionales, ¿no? Feminismo, bioética y libertad reproductiva, con la doctora en filosofía y profesora titular de filosofía moral de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna, María José Guerra Palmero. También, bueno, fantástica. Hablamos de cómo enfoca la corriente de feminismo neoliberal y el feminismo radical todo el tema de la ahora llamada gestación por sustitución, porque ya sabes que esto cambia cada dos por tres el nombre. Ah, gestación por sustitución. Ya no es sí. Subrogada. No. Y como el feminismo radical pues veía el contrato de la gestación por sustitución como una explotación, como una forma de mascarar la opresión. Se habló de las consecuencias éticas, de las médicas, de la banalización. Se habló de pues todo el enfoque desde la bioética, de los casos precedentes, de biocapitalismo, densísima, pero muy, muy, muy interesante. Tengo aquí apuntada una cita de Kant, hay cosas que tienen dignidad y no un precio, más o menos era. Vale. Se habló también del informe. Muy explicativa. Se habló del informe Wendel, del caso sueco, ¿no? Que concluía que, dada la presión de la demanda, no se podía garantizar ese supuesto altruismo al que siempre se recurre para argumentar a favor del alquiler de vientres. Hablamos de bebés apátridas, ¿no? En caso de gestación por sustitución en países extranjeros como la India. Y luego, ya el viernes, pues en la mañana, dentro de la cápsula La encrucijada feminista, se habló de trabajo y maternidad desde la perspectiva de María Soleto, directora de la Fundación Mujeres, intervención poderosísima también, maravillosa. Y bueno, nos dejó también un análisis fantástico, transversal, muy, muy completo. Habló de la crisis sistémica de los cuidados, del mito de la libre elección. Tengo aquí señalada muy, muy, muy en fosforito, las mujeres hemos sido el instrumento de la conciliación de los hombres. O sea, era como... Y le dio mucho énfasis también al tema de las pensiones, ¿no? Como una alerta feminista, las pensiones de las mujeres. Y del peligro que supondría sacar las pensiones de viudedad y orfandad de la caja de la Seguridad Social. Hablamos también de cómo los nuevos criterios empresariales son contrarios a los itinerarios profesionales de las mujeres, de la necesidad de repensar esa pensión de viudedad y también de la necesidad de plantear cuál es el efecto de las medidas que se implantan, que se nos exige a nosotras, y luego también el choque de esas medidas en nuestra realidad propia, ¿no? de mujeres y en los distintos ámbitos donde nos movemos. Seguimos en el programa con la inefable Laura Freixas, escritora, compañera también de Tribuna Feminista, presidenta de honor de Clásicas y Modernas, la Asociación para la Igualdad de Género y la Cultura, que fue también maravillosa, sobre todo porque a mí me toca muy de cerca todo el tema de lenguaje, de reelaboración del discurso desde la literatura. Y pues Laura nos habló de la representación de la maternidad en la literatura, cómo se repetía continuamente esa simpatía por el héroe guerrero, aunque fallara o perdiera, ¿no? Y nos habló de los arquetipos de buena madre y mala madre, tanto en literatura como en el cine. Mujeres que salieron pues Clitemnestra, salió Maléfica, salió, claro, salió este estereotipo maravilloso del que yo no me canso de hablar, que equipara, donde personificamos el poder que encarna una mujer empoderada, y pues en la literatura clásica, los mitos, en las leyendas, esa mujer poderosa se asimila inmediatamente a malvada. Sí. O sea, más maléfica ya sí, la tienes, si tienes, ¿no? Tienes poderes porque eres mala. O Melusina también, que ya sabes que a mí el tema me fascina, ¿no? Y decía Laura que la maternidad es la historia del hijo, no la de la madre, que no tiene más identidad que esa, la de madre. Son citas que tengo yo por aquí. Es que yo no... ¿Qué es? Se te clavan ahí múltiples esto, fichas. Espera, que le tengo que dar una vuelta a esto. Sí, sí, sí, ya te dejaré los apuntes. Sí, sí, sí, sí. Que yo no sé... Claro, no nos están viendo, pero el follón que tengo aquí de apuntes, que no le extraña a la gente que ha tenido un lapsus con el movimiento preciosista. Lo siento, querida Amelia, no haber contextualizado. Laura con sus notas y yo con mi abanico que me acaba de dejar ella porque hace un calor insoportable, claro, en el estudio hoy. Y menudo arte que tienes tú con el abanico, como la más grande, piedra dura de Chipiona. Claro. Bueno, a ver qué me pierdo. Pues detrás de Laura Freixas, aquí, bueno, lo de pausa para el café no lo voy a leer. Que seguro que fue interesantísimo también. Hombre, bueno, nos ponen un cafetín, un desayunín, claro. Que ni te cuento. Sí, sí. Pues tuvimos a Pablo Ignacio Muñiz, médico especialista en cirugía general y aparato digestivo, director de LUCA y vocal del Comité de Bioética, que nos habló de ese informe sobre ética al respecto de la gestación por sustitución. Nos habló de algo tan importante como la epigenética, del tráfico de niños, de los riesgos para el menor, de la cosificación. Del derecho de filiación, que fue algo que repitieron todas las ponentes, porque tengo que decir aquí que al finalizar cada día había una mesa redonda con todas las intervenciones. En una de ellas se me ha olvidado comentar que la del jueves estuvo también Marcelo Palacios, presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética. Y bueno, fue una mesa redonda interesantísima también. Cada una de las, tanto el jueves como el viernes como el sábado, al finalizar todas las intervenciones, se hacían estas mesas redondas. Habló también Pablo Ignacio Fernández sobre esas consideraciones que hay que tener en cuenta tras la entrega, ¿no? ¿Dónde queda el interés superior del menor? ¿Cómo se afronta todo esto cuando crezca? ¿Qué pasa con tanta denominación, ¿no? Que si la gestante, la portadora, sí, sí, sí, los padres sociales, los padres y madres por intención. ¿Padres y madres por intención? Sí, sí, cuando intentas enterarte de algo de esto, te meten en una maraña de términos que dices tú. Claro, y todos son términos contractuales y mercantiles. O sea, tú imagínate que vas por la calle y que te digo, oye, mira, no te veo yo para seguir siendo padre del chiquillo porque yo ya tengo intención yo de ser madre. O sea, es que si nos vamos a poner así, pues la demagogia se combate con demagogia. Yo es que, a ver, es un poco humor oscuro, pero es que satura uno de todas las cosas sí, que tuvimos que escuchar allí, que eran absolutamente aterradoras. Remarcaron también en varias de las intervenciones esa situación en Nepal. No sé si lo leíste, un artículo, me parece que aparecía en El País, el que estuvimos comentando. Cuando ocurrió el terremoto de Nepal, un grupo de mujeres que estaban gestando hijos para otros, se me pone hasta el nudo en la garganta. Se fletó un avión desde Israel para que los padres potenciales fueran a Nepal. A estas mujeres, pues bueno, terremoto, pues ellos fueron a buscar su producto, y a las mujeres se las dejó allí, sin agua, sin condiciones y sin nada, hombre. O sea, ya buscaré el enlace. No, es que soy poco del país, pero no. Y te lo paso. Sí, no, pero lo debieron de cubrir varias agencias porque es una de las cosas más aterradoras que he escuchado. Aparte de que, bueno, claro, estas cosas por cesárea, una mujer aguanta tres. porque se privilegia las buenas condiciones, todo esto entre comillas, me está costando sí, trabajo hasta decirlo, sí, del producto que se compra, es que y que se escoge. Sí, sí, sí, y sí, que se escoge. Tuvimos... No me pongas de esos tomatinos, Fía, que están muy maduros. Sí, no, ese no me gusta. Eso, entonces sí, ese vas a quedarte tú con él. Sí, sí, sí. Básicamente. Que también, como hay variedades contractuales, las que quieras y más, claro, pues bueno, todo aquí a demanda del comprador o de la compradora. Mira que este tema ya lo hablamos en Histéricas, pero da mucho. Tema, madre mía. Y yo aquí, a ver, estoy dando así unas pautas que la escuela fue a finales de junio. Las notas... tenían más sentido los apuntes que había cogido dentro del contexto. Y cuando los tenías ordenados. Y cuando los tenía ordenados, los traje con numerín, ¿vale? O sea, las 19 páginas con numerín. No sé si te comenté que la última jornada fue el día de San Juan, que veníamos todas muy bien de después de la hoguera. Sí, con una voz de cazalleres, claro, estábamos, que vamos. Muy finas todas, sí. Sí, sí, la voz de cazallera. ¿Qué más te iba a decir yo por aquí? Bueno, Pablo Ignacio, hablamos de Guerra Palmero también. Ah, ese sábado, última jornada, que fue solo por la mañana, pero fue larga, lo abrió Alicia Millares, doctora en filosofía, que está en la plataforma, como sabes, No Somos Vasijas, escritora feminista especializada en temas de igualdad y política. Bueno, habló de los secretos y mentiras de la gestación subrogada. Alicia, certera, como siempre, habló de la importancia del lenguaje, de la necesidad de cambiar el foco de toda esta manipulación y emocional, ¿no? Porque se manipula emocionalmente incluso cuando se publicita. Todos vemos esas maravillosas imágenes de ya los felices papás y mamás con el bebé en brazos y nos quedamos con eso porque, bueno, se apela a la empatía humana y claro, ¿qué es? Toda la miseria que se esconde más allá, ¿no? Habló también Alicia de que esta práctica pues se basa en lo que ya sabemos, en un contrato abusivo, que lo que se busca no es solo el deseo de perpetuarse genéticamente, sino que la madre no exista, y esa es la clave del contrato de la gestación por sustitución, ¿no? La renuncia de la madre al derecho de filiación. Uh-huh. Ese mater certa est que decían en el derecho romano. Esto es importantísimo porque al firmar el contrato de un vientre de alquiler, lo primero que se insiste es en tu renuncia a ese derecho de filiación. Que tu hijo no es tu hijo. No, no es tu hijo. Es de los padres intencionales, ¿vale? Sí, sí, sí. O sea, aquí lo que prima es la genética y no lo biológico. Uh-huh. Porque tú, cuando das a un bebé en adopción, tú no renuncias al derecho de filiación. Claro. Y en los registros pues hay una marca, ¿no?, que lo indica. O sea, tú eres su madre adoptiva o una madre biológica. Esto es porque así las madres, las gestantes, que ellos dicen portadoras, no tienen derecho después a retractarse y decir, oye, no. Bueno, de hecho es que el término portadora... Bueno, claro, o sea, por eso el lenguaje importa tanto, por eso muchas insistimos en esos úteros de alquiler y no en gestación por sustitución, que enmascara absolutamente todo el proceso mercantilista. Por eso yo me quedé todavía más aterrada cuando volvieron a comentar algunas de las técnicas que los equipos de psicólogos llevaban a cabo con las madres que estaban gestando, ¿no? Ese poner la mano encima del vientre diciendo y repetir varias veces al día, no es mi hijo, no es mi hijo, no es mi hijo. O sea, es flipante. O sea, eso es tipo secta lavado de cerebro. Sí, sí, sí, sí. Muy bueno. Luego me dice la gente, ay, es que el cuento de la criada, es que es tan bruto, es que es tan rudo. Digo, pero si lo vais a tener aquí dentro de nada. ¿Eh? Pues sí. Y nada más, bueno, tengo aquí... también las dos últimas intervenciones, que fueron las de, bueno, maravilloso, Ramón Martínez, también muy, muy, muy certero, que habló de, bueno, esto me encantó, la maternidad gay, homofobia y explotación reproductiva. Ramón Martínez es doctor en filología, escritor y activista del movimiento LGTBT más plus, letras varias, y habló maravilloso, nos habló pues de la performatividad de la maternidad en el teatro carnavalero, de cómo repensar la política de identidades. Nos habló también desde la literatura, pues allí contextualizó muchísimos temas, interesantísimo todo. Nos habló también de la cobada, de, bueno, si nos ponemos aquí a hablar de la cobada tenemos hasta pasado mañana, pero en realidad pues se resume como una práctica de apropiación masculina de la maternidad, ¿no? La mujer paría y el padre se metía en la cama con los bebés. O sea, es un momento de reapropiación simbólica de ahí de los años, uh-huh. Mucho, sobre todo aquí en sociedades uh-huh. del norte. Y antes de la última mesa redonda, donde los participantes de ese sábado pusieron en común sus conclusiones, enmarcada como todas las mesas redondas de las jornadas por Amelia Valcárcel, cerró pues Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez, como sabes, espero decirlo todo perfectamente bien, pues es política y escritora especialista en prevención de violencia de género e igualdad, activista feminista y está pues, en la Secretaría de Igualdad y Diversidad de PSOE Madrid y es portavoz de Igualdad en el Congreso en la 12ª legislatura. Ángeles Álvarez también firmante, como muchas de las mujeres y de los compañeros que estuvieron presentes de la plataforma No Somos Vasijas, pues nos habló del amor de madre. O sea, súper controvertido también, ¿no? Hablamos de los modelos familiares, de esa supuesta incondicionalidad del amor de madre, de los modelos familiares donde el hombre era proveedor, o es, ¿qué digo yo? Era, es proveedor y la mujer cuidadora, y se genera todo ese proceso de dependencia. Me quedo con una de las citas también de Ángeles Álvarez: no ser madre te convierte en sospechosa. Sí, que me parece brutal. O sea, hablamos de patriarcado y tipos de maternidad, de cómo el patriarcado convierte las tareas de cuidado en servidumbre y cómo se ha mitificado la dedicación al cuidado de los hijos. Se habló de la necesidad de defender la maternidad en equilibrio y bueno, y frenar pues toda esta involución silenciosa que es aterradora. Y bueno, estábamos todas con los pelos de punta, pero también muy contentas un año más de poder estar en algo tan bueno, unas jornadas tan maravillosas como la Escuela Feminista Rosario Acuña, que cada año pues es impresionante el nivel de las intervenciones de las y los ponentes y bueno, todo el trabajo que realiza el equipo de la OFI de Igualdad de aquí de Gijón, que son todas maravillosas, si lo hay que decir. Sí. Y bueno, Amelia Valcárcel, todo el esfuerzo que pone, esa señora que todas admiramos y que estuvo ahí al pie del cañón con una elegancia y una certeza, todo lo que aprendemos, ¿sabes? O sea, no, intensísimas las jornadas. Sí. El año que viene tenemos que estar pendientes para hablar antes, a ver si nos acordamos. Sí, es que no coincidía, coincidía, porque ahora como tenemos un equipo como súper variopinto y chachi, pues coincidió este mes que tuvimos que... Sí. Sí, sí, sí. Que... A ver si en septiembre nos ponemos las pilas, porque sí. En agosto paramos, en septiembre habrá más histéricas, y a ti te veo la semana que viene, esto es un spoiler, pero sí, creo que nunca sí, en ningún programa digo quién va a venir en la semana que viene, pero hoy lo digo. Pero yo como viene, tengo los del cepillo dientes aquí, pues no hay problema. Porque... La invitada será Laura Fiader y Silvia Cosillo, que vendrán a hablarnos de un proyectito que tienen ellas por ahí, y ya veremos. Laura, muchísimas gracias. Gracias, en septiembre Javi. Más histéricas. Y nada, con esto nos vamos ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Así que, nada, lo dicho, gracias a Mariano por venir a contarnos todos los detalles de ese reality que parece que cuando tienes la etiqueta reality pues es un poco peyorativo y en este caso pues ya habéis escuchado a Mariano. Muy recomendable ese Born This Way, Somos Así, en el canal AIE en España. Gracias a Laura por sus histéricas y a ti por escuchar. El próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao.